asesinos. Cada uno. Y de hecho deben estar presos. Presos en cárcel común. ¿Sabe lo que eso significa? No lo sabe, ¿no? Quieren ocupar el preso. Preso debe pagar por el homicidio. Debe pagar por la tortura. Debe pagar por la violación. Cada uno de ellos son culpables. Usted se piensa.